Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 73. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de economía, hablamos de finanzas, hablamos de inversión y hablamos de mercados financieros. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar cursos financieros, podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, reservar una consultoría o preguntarnos todo lo que queráis en relación con vuestras inversiones y vuestro patrimonio. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días o buenas tardes en función desde donde nos estéis escuchando. Un saludo a todos los que estáis ahora mismo viéndonos en directo a través de nuestros canales de YouTube y de Twitch. Yo os adelanto que hemos estrenado una nueva cámara, estrenamos también unos nuevos dispositivos que esperemos que cambien mucho pues lo que es la calidad del vídeo, lo que es la calidad del audio y que lo apreciéis. O sea que os agradecemos muchísimo si nos enviáis vuestros comentarios y nos decís un poco cómo lo habéis visto, si habéis notado los cambios, si creéis que va mejor y que se escucha y se ve mejor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la eficiencia de los mercados. Quizá de los mercados financieros, pero os lo vamos a intentar explicar con un concepto muy sencillo, muy enfocado a la vida diaria y para que todos lo entendáis. Al final, la eficiencia del mercado es relacionada con el mundo de la inversión, viene a determinar si los mercados son eficientes o no, si la bolsa, si el IBEX 35, si el S&P 500 es eficiente. Claro, yo creo que nadie que esté ahora mismo escuchándonos o viéndonos a la hora de invertir piensa en, antes de comprar acciones de Iberdrola, piensa si el mercado es eficiente o si Iberdrola es eficiente, ¿no? Nadie. ¿Pero qué sucede? Que realmente, a nivel teórico, efectivamente hay tres niveles de eficiencia, ¿no? Hay una eficiencia que se denomina semidébil, perdón, una eficiencia que se denomina débil, que es aquella en la que dice, oye, mira, los precios que estás viendo en la cotización ahora mismo en el mercado recogen toda la información histórica. Es decir, me recoge todo lo que ha pasado en la historia de la cotización de esa compañía, está recogido en los precios. Por tanto, ¿qué sucede? Que si estamos en un mercado con eficiencia débil, aquella persona que sea un trader o un inversor o un ahorrador que esté utilizando el análisis técnico no le será de utilidad en un mercado débil. ¿Por qué? Porque está analizando un gráfico que está viendo ahora conforme recoge todo lo que ha pasado en el mercado financiero hasta el momento de ahora mismo. Por tanto, la información histórica no vale en ese momento. Con lo cual, en un mercado débil, el análisis técnico no nos sirve. Si nos vamos a la eficiencia semifuerte o semidébil, quiere decir que los precios de ahora mismo en la cotización están recogiendo la información histórica y además la actual, es decir, la de las cuentas anuales, la de los balances de las compañías, la de los informes económicos. Por tanto, en ese momento, en esa situación de mercado, tampoco nos servirá, por un lado, ni el análisis técnico y, por otro lado, el análisis fundamental, ¿vale? Que ya lo hemos explicado en algún capítulo la diferencia entre fundamental y técnico. Y por último, estaría la eficiencia fuerte, ¿vale? La eficiencia fuerte viene a decirme que en este entorno de mercado, los precios, las cotizaciones ahora mismo de las compañías recogen toda la información histórica, toda la información actual y además la información privilegiada. O sea, también se denomina insider information, es decir, la de los CEO, la de las propiedades de las compañías, los dueños de las compañías. Bueno, pues toda esta información privilegiada, todo lo que puede saber el CEO de Coca-Cola, todo lo que puede saber el presidente de Nagas, de lo que va a pasar a futuro a la compañía, se supone que cuando el mercado es eficiente, que se dice que está en el óptimo de Pareto, recogen los precios toda esa información. Con lo cual vais a decirme, vale, Borja, si estamos en un mercado eficiente o deficiente de eficiencia fuerte, ¿qué podemos hacer? Porque si en la cotización está todo incluido, ¿qué opciones tenemos? Bueno, una opción muy fácil o muy sencilla, que es indexarse. Si estamos en un mercado que es eficiente a manera fuerte, no hay ninguna opción de batir el mercado, no hay ninguna opción de obtener mejores rentabilidades que el IBEX 35 o que el S&P 500. Por tanto, si no puedo batir al mercado, no tendrá ningún interés, ningún incentivo el comprar fondos de inversión, por ejemplo, de gestión activa. ¿Por qué? Porque el gestor en un mercado de eficiencia fuerte no va a batir al mercado. Nadie bate al mercado. No sirven los traders, no sirve el análisis técnico, no sirve el análisis fundamental. No sirve absolutamente nada porque nadie bate al mercado en ese escenario. Por tanto, ¿qué opciones tienes? ¿Indexarte o un fondo pasivo? Claro, yo una pregunta que os lanzo a todos. Si estáis comprando o tenéis en cartera un fondo pasivo, ¿por qué lo tenéis el fondo pasivo? ¿Lo tenéis porque creéis que el mercado es eficiente de manera fuerte y nadie lo va a batir? ¿Lo tenéis porque es barato y las comisiones son muy baratas y no queréis pagar ningún tipo de comisión y preferís estar en un pasivo que replica un índice? Puede ser. Vale, ahora bien, esto enfocado al mercado financiero, pero si nos fuésemos a un mercado real, es decir, a un mercado de, para que lo entendáis, a un mercado de coches de segunda mano, por ejemplo, ¿el mercado es eficiente? Obviamente no. ¿Por qué no es eficiente un mercado de coches de segunda mano? Me lo invento. Tú vas a Wallapop y tienes un Mini para vender. Anuncias el Mini. Ese Mini resulta que ha tenido dos siniestros y lo has reparado y resulta que además era de, vamos a decir, de un renting y te lo has quedado. Bien, tú como dueño de ese coche tienes información privilegiada, que esta es la clave. Tienes información privilegiada. ¿Por qué? Porque tú sabes todo lo que le ha pasado al coche. Sin embargo, yo que voy a ver ese anuncio en Wallapop, por decirte algo, voy a decir, ostras, me gusta el coche, me gustan los kilómetros, me gusta el color y me encaja el precio, me lo quedo. Pero no sabes todo lo demás. Por tanto, no es eficiente el mercado en ese caso. Pero es que el mercado igual no es eficiente en ningún tipo de situación de la vida diaria, cotidiana. No hay mercados eficientes. Es lo que tenemos que pensar. Porque siempre existe asimetría de información. Porque siempre hay alguien que tiene más información. Entre las dos partes, siempre hay uno que tiene más información que vosotros. O que mí. O que yo, perdón. Por tanto, no es eficiente. Por tanto, los mercados, vamos a pensar en que no son eficientes. Y ya llevándolo al mercado financiero, como muchos gestores dicen, los mercados sí que es cierto que no son eficientes en el corto plazo, pero sí que los gestores o inversores value creen que a medio y largo plazo los mercados sí son eficientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el mercado a corto plazo cotiza un montón de expectativas, cotiza emociones, cotiza miedo, cotiza euforia. Pero sin embargo, en el medio y largo plazo, los mercados ya empiezan a cotizar el valor intrínseco de las compañías, ya empiezan a cotizar ese precio objetivo que los inversores y los gestores value creen que tienen que tener las compañías para invertir. Por tanto, en ese escenario de mercado a medio y largo plazo, sí que es verdad que los mercados pueden llegar a ser eficientes y pueden llegar a cuadrarse ese punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que es la oferta de acciones y la demanda de acciones. Por tanto, es lo que tienes que pensar. ¿Hay información asimétrica en el mercado? Es decir, ¿hay alguien que tenga más información que nosotros, que los inversores minoristas? Obviamente existe. Incluso, ¿hay alguien que tenga más información o información privilegiada más allá de los gestores de patrimonios o de los gestores de fondos? Obviamente lo hay. Siempre lo hay. De hecho, es muy fácil de entender el tema de la información privilegiada. Aunque es cierto que está reguladísima por la CNMV y el Banco de España, especialmente por la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, nosotros, por ser asesores financieros independientes, tenemos que hacer un reporting. Un reporting mensual o trimestral, incluso de las operaciones que hemos hecho, e incluso a grandes escalas, es decir, cuando eres el presidente de una gran compañía que cotizas en bolsa, tienes que reflejar todas las operaciones que has hecho tú o incluso tus allegados, tu marido, tu mujer, tus hijos, tu familia, ¿no? Precisamente por esto. Porque vamos a decir que está perseguida o está regulada el tema de la información privilegiada. Pero claro, como siempre, cuando hay un escándalo, véase una quiebra de cualquier compañía, de cualquier entidad, al final siempre hay información privilegiada. No sé cómo, pero la hay. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que sale antes de que esto pase. Esto siempre se suele conocer a medio plazo, al año y pico, se empieza a conocer, no, pues no sé quién, o no sé qué persona, o no sé qué entidad, o no sé qué gestora, o no sé qué organismo, salió justo antes, o le dio al botón justo antes de venta, antes de que quebrase. ¡Ostras! Vaya casualidad, ¿no? Vaya casualidad. Por tanto, aquí ya podéis entender que el mercado no es eficiente. Por tanto, en el caso de que no sea eficiente, tendréis que ejecutar o tendréis que seleccionar cómo queréis invertir. A través de fondos de gestión activa, a través de fondos de gestión pasiva o incluso ETFs o acciones. Javi, ¿tú cómo lo ves el tema de la eficiencia? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. buenas a todos. Ya sabéis que me gusta siempre empezar pues agradeciendo todo el apoyo y estos cantidad de seguidores que van increciendo todas las semanas. Bueno, todo esto que estamos hablando en el capítulo de hoy se engloba bajo lo que llamamos la hipótesis del mercado eficiente, ¿vale? En español serían las iniciales HME, pero en inglés, que muchos lo encontraréis en inglés, os gustará leer las tema de finanzas en inglés, porque ya sabéis que es su idioma, se conoce también con las iniciales EMH, ¿eh? por el orden en inglés. Al final es una teoría económica realmente, ¿no? Que intenta explicar pues cómo se mueven los mercados o más bien los precios en los mercados financieros, ¿no? ¿Quién desarrolló esta teoría o quién fue el padre? Pues bueno, se llamaba Eugene Fama, nació en febrero del 39 en Boston y publicó o realizó una tesis de doctorado en el año 65 bajo el título El comportamiento de los precios en los mercados de acciones, ¿no? De ella se concluye pues la esencia de lo que acaba de comentar Borja, ¿no? Que los movimientos en los precios de las acciones son impredecibles, ¿no? Es lo que quería decir con esa eficiencia, ¿no? Y por tanto, los precios siguen un camino aleatorio, ¿no? Camino aleatorio, ya sabéis, en inglés es random walk, de ahí el nombre de nuestra empresa, ¿no? El origen, por así decir, de que tengamos este nombre es esta teoría del mercado aleatorio, que a mí siempre, particularmente, siempre nos llamó la atención y decidimos pues acogerla como nombre de nuestra sociedad, ¿no? Dicho de otra manera, los precios de todos los valores se deberían comportar o se tendrían que ser completamente justos y reflejar el valor intrínseco en todo momento, ¿no? En cada momento dado. Claro, aquí entra pues el debate este que acabo de comentar, es decir, al final la mayor parte de analistas, gestores, como no podría ser de otra manera, evidentemente, ¿no? Creerán que los mercados no son eficientes, porque evidentemente así se justifica su trabajo, pero es verdad que en el corto plazo o medio plazo se dan varios motivos o se podrían llamar como críticas a esta teoría y que os voy a pasar a explicar. Por eso creemos que en el corto o medio plazo los mercados realmente no son eficientes, pero sí es verdad que en el largo plazo tienden hacia esa eficiencia en esa manera más fuerte que acabamos de explicar. Bueno, ¿cuáles serían esos motivos, esas críticas? Bueno, la primera, que todos creo que todos estamos de acuerdo que existen burbujas y colapsos de mercado, ¿no? Según la hipótesis, la HME, pues las burbujas no deberían ocurrir, ¿no? Ya que el precio de los activos es siempre exacto y el que debería de ser, ¿no? Bueno, son evidentes las burbujas que hemos soportado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, las relativamente más recientes, desde la tecnológica en el año 2000, la burbuja del 2008, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la segunda crítica que se puede manifestar al respecto? Bueno, que existen anomalías en el mercado. Si se cumpliese esta teoría del mercado eficiente, esas anomalías no se podrían manifestar, ¿no? Pero, bueno, son relativamente conocidas anomalías como el efecto enero, el efecto fin de año, efecto publicación de resultados en las compañías. Eso al final vemos que tienen su consecuencia las cotizaciones y eso pues hace ver que los mercados en el corto plazo no tienen esa eficiencia, ¿no? La tercera crítica, ¿cuál sería? Pues las famosas finanzas conductuales, ¿no? Hablaremos en algún capítulo de ellas y es un tema muy extenso y que nos encanta, pero al final, en términos global, las presiones sociales pues pueden hacer que las personas tomen decisiones irracionales, ¿no? El efecto rebaño, tan conocido en los mercados, efectos emocionales, ¿no? El miedo. No tomamos las decisiones en los mercados cuando tenemos miedo, ¿no? Yo siempre os pongo el mismo ejemplo. Días puntuales, como pudo ser el Brexit, con caídas de los índices, me acuerdo, de doble dígito. Días puntuales también de la crisis financiera, con mercados cayendo todos doble dígito, incluso caídas del 15, del 20% puntuales en el día. todas las noticias que estás viendo en los... ya no solo en la tele, bueno, todo en la web, tus familiares que te llaman, pues al final eso, por muy mucha experiencia que tengas, por muy frío que seas, eso al final te va a influir, y ese miedo pues al final pues te atenaza en un sentido o en otro y te provoca tomar unas decisiones que no son, pues al final, totalmente racionales, ¿no? Creo que es bastante sencillo y bastante comprensible, ¿no? ¿Cuál sería la última crítica, ¿no? La cuarta crítica a esta teoría de los mercados eficientes? Pues sería que hay inversores que han batido relativamente de manera sistemática al mercado, ¿no? El más famoso, pues es el que nombramos al acabar el capítulo, Buffett, Warren Buffett, que a través de su compañía, pues ha batido durante muchísimos años al mismísimo S&P 500, ¿no? Al índice americano. Con esto, al final... la esencia de todo esto pues sería ver que esta teoría se apoya en la racionalidad de los inversores y en su capacidad para procesar toda la información disponible, ¿no? En el momento que pongamos esto en tela de juicio con todos estos ejemplos que hemos visto, pues ya sería debatible, ¿no?, el tema de si es eficiente o no. Insistimos que creemos que pueda ser eficiente en el largo plazo, pero para nada en periodos más cercanos a corto o medio plazo, ¿no? Esa es un poco la esencia de lo que es la eficiencia, ¿no? No nos influye como tal a la hora de operar o a la hora de invertir en determinados activos, pero es importante que la conozcáis por un poco por lo que comentó Borja también, ¿no? Al final, cuando estoy invirtiendo en un indexado, estoy diciendo que nadie puede batir a ese mercado, ¿no? Estoy asumiendo pues una eficiencia bastante alta y dejándome indexado o de un determinado índice o de un determinado sector, ¿no? Por tanto, bueno, es un tema bastante atractivo y yo creo que influye más de lo que parece, ¿no? Sin duda, al final influyen las decisiones de compra, influyen las decisiones de inversión y está claro que muchos de los que nos escucháis tenéis fondos pasivos, tenéis inversión en fondos que replican índices y claro, es la pregunta que os hacemos. ¿Estáis seguros de que no existe ningún gestor, de ninguna gestora, ningún fondo en el mercado que bata ese índice? ¿Es fijo que, o sea, lo tenéis comprobado? Ahí os dejamos la pregunta. Esperamos vuestras respuestas y vuestros comentarios, ya sea en el formulario, en los capítulos de cada podcaster, que dejáis abajo los comentarios o incluso en YouTube, ¿no? Esperamos el debate y, como siempre, bueno, pues despedimos el capítulo aquí. No os olvidéis de suscribiros al podcast, de valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, de darle al corazoncito verde, por favor, en Spotify y dejarnos vuestros comentarios. Preguntadnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejemos que la tendencia del mercado siga su curso y vayan haul. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo quien se estaba bañando desnudo, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en la calle Cervantes de Oviedo, en Asturias, porque si estáis por aquí cerca, os invitamos a un café y charlamos sobre inversiones. Nos vemos la semana que viene y os mandamos un abrazo fuerte. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao.